Desde que llegaste, mi sendero alumbraste y con tu luz llenaste mi alma de fe y mi vida entera hoy te pertenece. Vos sos para siempre.